11 y 34 minutos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad local. Vamos a salirnos de ese marco que en sumario de contenido le indicábamos iba a centrar prácticamente la mañana en el día de hoy. Actos con motivo del 8 de marzo y actos con motivo del carnaval que coinciden durante los próximos días. Pero vamos ahora a adentrarnos en otro ámbito, en el deportivo, porque vamos a hablarles de la Junta Rectora que se celebraba el pasado lunes 4 de marzo por parte del Patronato Municipal de Deportes. Una Junta Rectora en la que se abordaban diferentes aspectos, diferentes contenidos y en los que se trataban, bueno, pues asuntos relevantes como, por ejemplo, todo lo relativo al calendario deportivo de cara a este año 2019. Un asunto este del que vamos a hablar a continuación con el responsable de deportes en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña y a quien damos los buenos días. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes el pasado lunes, con temas importantes, por ejemplo, para los colectivos, porque se ha hablado de las subvenciones anuales que reciben, temas importantes además también en relación a la actividad deportiva del municipio, que se ha marcado ese calendario, estableciendo ya pues precisamente todo lo relativo al programa de iniciativas deportivas que se van a desarrollar en la localidad. Y por otro lado, también se abordaban temas novedosos, como el reconocimiento que se está planteando por parte del Ayuntamiento de Ubrique a través de la Delegación de Deportes, el Patronato Municipal de Deporte, para deportistas, para los colectivos deportivos ubriqueños que han sobresalido en el pasado año 2018. Si te parece, podemos comenzar por ahí, ¿no? Sí, bueno, una Junta Rectora que se celebró el pasado lunes 4, donde fue bastante multitudinaria, donde asistieron bastantes colectivos deportivos que conforman parte de esta Junta Rectora, ¿no? Y bueno, allí se dio un orden del día bastante extenso con novedades y bueno, y siempre como siempre hacemos en toda la Junta Rectora y en todos los órganos del Ayuntamiento, pues dando parte de la gestión política de este equipo de gobierno, ¿no? Por una parte. Principalmente, pues esta Junta Rectora venimos a tratar, para ir comenzando un poco, con el tema de los reconocimientos a los deportistas ubriqueños y colectivos que durante el 2018 han cosechado bastantes éxitos. Estamos hablando que nada más y nada menos que 26 entre colectivos y deportistas que han conseguido triunfos tanto a nivel provincial, autonómico o federal, ¿no? Estamos hablando de un nivel bastante alto. Durante este 2018 nunca en la historia del Patronato Municipal de Deportes se han concesado tanto éxito por deportistas individuales y colectivos. Eso es digno de alabanza para todos aquellos que, bueno, se esfuerzan cada día en el mundo del deporte ubriqueño especialmente, y que, bueno, pues percibirán, como que no es menos, un reconocimiento. Decías a nivel provincial, regional, nacional también. Nacional. Hay campeones nacionales, autonómicos y a nivel provincial, ¿no? Estamos hablando entre colectivos deportivos y lo que son deportistas individuales, pues un total de 26. Todavía hay esos 26 todavía están en fase de borrador, ¿no? Porque ya en la Junta Rectora, pues estuvimos debatiendo sobre dicho punto. Se va a pasar a los diferentes colectivos un borrador inicial, una serie de deportistas y colectivos, y un documento versátil, porque se va a abrir, o sea, se va a todo aquel que quiera añadir alguna persona o colectivo que haya conseguido algo, porque se nos puede escapar, ¿no? Pues para evitar ese tipo de circunstancias, se nos puede escapar que no un reconocimiento, pues se va a hacer un documento donde los colectivos podrán añadir pues aquellas personas o colectivos que hayan cosechado algún triunfo en el año 2018. ¿Por qué el tema del reconocimiento? No se malinterprete que estamos por el periodo ni en el que estamos ahora mismo inmersos de carácter político, solamente, pues bueno, pues todas aquellas demandas por parte de los colectivos sobre el tema de reconocimiento que, bueno, llevan manifestando. En las actas de la Junta Rectora vienen reflejadas sobre, bueno, esas demandas, ¿no? Y también, pues, el sentir de este equipo de gobierno, pues, en el reconocimiento de esos deportistas ubriqueños. En una demanda de hace tiempo de, bueno, una posible gala, un evento. Y, por otra parte, pues, el sentir de este equipo de gobierno, pues, se ha conformado. Y, bueno, espero que esto empiece ahora a ser germen para que esto no se pierda, como ha pasado durante estos las anteriores legislaturas, pues, se perdieron estos premios al deporte y, bueno, retomarlo y seguir una senda, bueno, porque estamos hablando de un pueblo donde tiene 25 colectivos deportivos inscritos, donde hay una alta demanda de instalaciones deportivas y de actividad deportiva, pues bueno, qué menos que tomar este tipo de iniciativas y, uh-huh. y bueno, echar en marcha lo que sea los reconocimientos a los deportistas y colectivos jurídicos. En realidad la idea no es nueva, ya desde esta misma casa, desde Radio Brique, se fue pionero, ¿no? uh-huh. en el tema del reconocimiento a los deportistas locales y a sus logros, los logros alcanzados, con otro formato diferente quizás, pero prácticamente es un poco lo mismo, ¿no?, que se pretende llevar a cabo. Bueno, tiene un cariz, tiene otros matices, se le van a dar otros matices, estuvimos debatiendo, pero bueno, en definitiva eso, la importancia de reconocer a esos deportistas. El principal protagonista son nuestros deportistas, los que, y en definitiva ahí donde tiene que sentarse todo este tipo de cosas, evitar cualquier protagonismo de terceros ni nada, sino solamente los deportistas aquí, el sentir son los deportistas ubriqueños que han cosechado grandes éxitos y reconocérselos a nivel de nuestro municipio, darle ese cariño y ese por parte de nuestro municipio en definitiva y evitar los protagonismos de terceros, ¿no? Claro. ¿Hay fecha ya? Es lo que estamos ahora mismo dirimiendo sobre ese asunto. Estamos viendo la posible fecha, dado que, bueno, pues estamos hablando que no son deportistas profesionales, son personas que en su tiempo libre lo dedican al deporte y lo dedican bastante bien para cosechar de triunfos nacionales hasta, bueno, hasta provinciales, bueno, uh-huh. como las diferentes categorías, ¿no?, que están conseguidas. De esta manera también esto requiere un proceso previo que nos has explicado antes, ¿no?, en el que se va ese borrador, se va a ofrecer a los colectivos y se va a abrir además también un periodo de sugerencia de posibles cambios, ¿no?, de las personas que van a recibir el reconocimiento. Y bueno, pues cuando se lleve a cabo ese proceso tendría lugar el acto en sí. Sí, sería sin el proceso y bueno, espero que sea del agrado todo y toda y... Como siempre, el calor de la Junta Rectora, bueno, no se puede transmitir a través de la onda, pero fue bastante importante, dado que hubo bastantes asistentes y que, bueno, no al revés, lo vieron, la aprobación por parte de la Junta Rectora sobre este punto hacia este equipo de gobierno fue bastante bueno, muy bueno, y la gente nos reconoció y nos dio las gracias por tomar abordar este punto en esa Junta Rectora. Pues salió, por tanto, adelante la propuesta, ¿no?, sí. presentada en la Junta Rectora, celebrada el pasado lunes, en la que además también se abordaban otras cuestiones. Si te parece, podemos ir con ellas. Por ejemplo, se hacía referencia también a la base de subvenciones para los colectivos deportivos de cara a este año 2019. Sí, desde hace ya un par de años, pues bueno, hemos ido haciendo, bueno, desde esta a lo largo de esta legislatura hemos hecho modificaciones para así adaptarnos, bueno, a los nuevos tiempos, a las nuevas exigencias que tienen por parte de los colectivos. Y bueno, una modalidad que pusimos el año pasado en marcha, pues bueno, ha sido un revulsivo dentro de lo que es el Patronato Municipal de Deporte, como es la modalidad 5 de ayuda a deportistas individuales. El resto de modalidades, pues bueno, sigue igual, pero no hemos modificado ningún punto sobre el tema de modalidad 1 de competición de deporte federado, fomento del deporte base, fomento del deporte local, organización de eventos deportivos y la modalidad 5, ayuda a deportistas individuales. ¿Quién se puede acoger a este tipo de base reguladora? Primero tiene que estar registrado en lo que es la base de registro de entidades locales del Ayuntamiento de Ubrique, presentar una serie de documentación que se le va requiriendo para tener informe de que es un colectivo local, que bueno, está dado de alta a nivel andaluz y lo que sería para poder acogerse a este tipo de subvenciones. Sin embargo, bueno, lo digo una duda, ¿no? La modalidad 5 que me comentabas que era una novedad, la inclusión de esa ayuda a deportistas individuales que pueden o no formar parte de un colectivo. Si no están registrados, ¿cómo acceden? Ahora, sí, voy a explicar un poco lo que sería para acogerse a este tipo de subvenciones. Vale. Bueno, son aquellas, bueno, podrán acceder a condición de beneficiario por las entidades locales sin ánimo de lucro, registradas, inscrita en el registro municipal, tiene que estar dada de alta como entidad deportiva, ¿no? ¿Vale? Después, por otra parte, pues bueno, cada año, ya el pasado 4 de marzo, se abrió el plazo donde tienen que registrarse en el Ayuntamiento de Ubrique con un registro donde solicitar, bueno, a través de un documento que se les facilita tanto en el Ayuntamiento como en el edificio administrativo de la piscina, un modelo de solicitud donde, bueno, ya pueden solicitar las diferentes modalidades que antes hemos marcado. Y ya, bueno, pues ya dependiendo del proyecto o la idea que quieran desarrollar, si es liga regular, evento deportivo, si es una liga local o cualquier actividad deportiva municipal, ¿no? O sea, ámbito municipal, mejor dicho. Uh-huh. A lo que corresponde, pues bueno, la modalidad que, bueno, que ha sido un revulsivo en el Patronato Municipal de Deporte, pues ha sido la ayuda a deportistas individuales. Esto fue una idea que se plasmó hace 2 años, pero pues la anterior temporada, ¿no? Y bueno, pues ha visto que hay una alta demanda bastante importante. A un inciso, en el año 2018 fueron aproximadamente unos 20 deportistas individuales los que cosecharon éxito. O sea, estamos hablando de que 20 personas han conseguido, y eso hay que, bueno, el fomento del deporte, el apoyo a nuestros colectivos, pero también a personas que individualmente, también a través de colectivos, porque casi todos de ellos compiten a través de colectivos locales, ¿no? Pero compiten por la modalidad deportiva que es individualmente. Uh-huh. ¿Vale? De la modalidad de ayuda a deportistas individuales, pues los conceptos subvencionables son como desplazamiento, gasto de competición y alojamiento si lo requiriese, ¿no? Bueno, pues como antes bien indicado, pues tienen el plazo del 4 de marzo al 4 de abril, a través del Registro General del Ayuntamiento de Ubrique, con un impreso, un modelo de solicitud de subvenciones del Patronato Municipal de Deporte, pues bueno, pueden solicitar, pues bueno, todo lo que corresponde, evidentemente cumpliendo con una serie de requisitos, que es como estar, uh-huh. Tiene que ser empadronado, ¿no?, en nuestra localidad. Y bueno, también puede adjuntar también que vaya a través de un colectivo local o individualmente. O sea, entonces, requisito este para los deportistas individuales, simplemente estar empadronados en Ubrique, ¿no?, me decía. Sí, puede estar también a través de un colectivo local, competir bajo un colectivo local. Uh-huh. Pero el matiz bastante importante, que es lo que el sentir de apoyo y ayuda a esos deportistas individuales. Es la principal, el sentir de haber abierto esta modalidad. Vale. Y así, pues bueno, también tienen que ser en deportistas individuales federados hasta categoría amateur, que participen en competiciones de carácter regional o nacional, ¿no? Son muchos de los que, por cualquier información o cualquier duda que tenga, pues en el edificio de administrativo o en el Ayuntamiento de Ubrique se les facilita toda la información que requieran. Tienen también por el ayuntamiento, para atender personalmente. Ahí tienen que estar federados, entonces, has dicho, ¿no? Sí, vale. Tienen que estar federados. Vale. Vale. ¿De qué cuantía estaremos hablando? Pues el Patronato Municipal de Deporte, realmente, el reparto va en función a los proyectos que se presentan. Vale. Son 5 modalidades y dependiendo de la demanda por modalidad, pues se otorga una cuantía económica que siempre, bueno, en torno al 50% es la parte que se suele conceder a los diferentes colectivos o diferentes modalidades, aproximadamente. Estamos hablando de un reparto bastante equitativo, 50, es bastante equitativo y un reparto que, bueno, hasta el día de hoy, lo que es en el reparto de la Junta Rectora siempre ha aprobado, en esta legislatura siempre ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Cuando ha sido presente, cuando ha estado toda la Junta Rectora, pues ha sido por unanimidad. Recuérdame la modalidad, lo digo para aquellos que no estén habituados, ¿no?, quizás a solicitar este tipo de ayuda económica, pues yo imagino que muchos la conocerán ya, ¿no?, de sobre, y sabrán cómo resolverla. Sí. Pero para los que no, pues ¿cuáles serían esas modalidades? Modalidad competición en deporte federado. Uh-huh. Modalidad 2, fomento deporte base. Modalidad 3, fomento deporte local. modalidad 4, organización de eventos deportivos, y modalidad 5, ayuda a deportistas individuales. Uh-huh. Esas son las diferentes modalidades que se subvencionan, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para entidades deportivas en este presente año. Uh-huh. Que el plazo se ha abierto el pasado 4 de marzo y finaliza el próximo 4 de abril, donde, bueno, matizar sobre la modalidad 5, ayuda a deportistas individuales, que se pueden acoger todos deportistas federados hasta amateur, y bueno, y con una serie de requisitos que, bueno, vienen en el modelo de solicitud que se le puede proporcionar tanto en el Ayuntamiento de Ubrique como a través de la página web del Patronato Municipal de Deporte. También está ahí colgado toda esa información. Cualquier duda, en el edificio administrativo de la piscina, de 8 a 3, le pueden facilitar información, o directamente pues pueden hablar con él, conmigo. ¿Cuánto, no sé si tienes el dato, yo te pongo aquí en un aprieto cuando te pregunto, cuántas subvenciones se concedieron, más que al colectivo, ¿no? ¿Cuántas subvenciones se concedieron el año pasado en lo que es la apertura, ¿no?, de esas bases? Fueron 12 colectivos deportivos los subvencionados en la anterior, en el año temporada. 2018. ¿Sí? La cuantía, pues, lo que se concede, después eso tienen que hacer una justificación de los gastos correspondientes. Hay actividades por cuestiones meteorológicas o directamente porque no se celebran, por cuestión de tiempo, pues presentan su correspondiente renuncia a esa subvención y siempre, pues bueno, ese es el factor predominante. Uh-huh. Bueno, pues sería, por tanto, ese plazo abierto ya desde el pasado lunes, las bases para que los colectivos deportivos puedan solicitar ayudas económicas en función de, bueno, pues todos esos criterios que se establecen, ¿no? Uh-huh. En las bases que están recogidas y que están publicadas, ¿se pueden ver esas bases, se pueden consultar? En la página web del Patronato Municipal de Deporte, pmdubrique.es. Pues allí pueden consultarlo todas aquellas personas que estén interesados con esa novedad que se incluye este año, me decían, ¿no? Esa modalidad número 5 de ayuda a deportistas individuales federados hasta amateur. Asuntos estos que se abordaban en la Junta Rectora, ¿alguna cuestión sobre este punto que se trataba? ¿O? No, ya llevamos 2 años con este tipo de base y, bueno, al haber un nivel de satisfacción bastante alto por parte de los colectivos deportivos, también hay sus pequeñas alegaciones, bueno, se resuelven y sin problema, todo va rodado. Vale. También se trató en la Junta Rectora el calendario de actividades deportivas de cara a este año 2019 en el que nos encontramos. Antes de meternos de lleno, ¿alguna novedad que podamos destacar? Bueno, novedades todos los años. Hombre, la principal, la que a mí más me ha gustado, no es novedad que haya un evento deportivo, sino que no se han pisado fechas. No. O sea, todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo. Se ha cuadrado bastante bien. Estamos hablando de 26 fechas, nada más y nada menos. Entre eventos, actividades y, bueno, y finales y, bueno, diferentes actividades, ¿no? Donde la primera se marcó el 28 de febrero con el Campeonato del Día de Andalucía, el segundo torneo del Día de Andalucía, que lo organiza la Ubrique Unión Deportiva, y con la última fecha que se ha plasmado, que es el 27 de octubre con la 26ª edición de la Carrera Popular Nutrias Pantanera. Todavía quedan algunas fechas por marcar, es un documento versátil, o sea que lo que vaya saliendo pues se va marcando en el calendario, dado que algunos dependen de las federaciones correspondientes. En octubre o noviembre pues tendrá fecha a lo mejor de Ase Barada. Tiene que confirmarlo por parte del colectivo, ¿no? Pero bueno, eso al ser un documento abierto, ¿no?, que no puede albergar más pruebas a lo largo de temporada. Estamos hablando ahora mismo que hay 26 marcados. Cuando hablamos del calendario deportivo 2019, nos estamos refiriendo, por tanto, a eventos que se desarrollan en nuestra localidad, al margen de lo que es la vida diaria del Patronato Municipal de Deporte, ¿no?, con su calendario de actividades, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Eso es, ¿verdad?, para aclararlo. Y es un calendario deportivo en el que, bueno, pues los eventos llegan organizados principalmente por colectivos a los que, bueno, pues el Patronato se suma, ¿no?, con su colaboración y con su propia contribución. Sí, principalmente cuando estamos hablando de eventos deportivos, quitando el tema de la subvención, ¿no?, que es la colaboración del Patronato con la logística, bueno, las diferentes instalaciones, ya depende de lo que se solicite por parte de dicha gestión, estamos hablando de que el Patronato Municipal de Deportes pues colabora bastante enérgicamente, y este equipo de gobierno ha puesto el matiz de, bueno, de dotación de material deportivo, de, bueno, para los eventos, de elementos bastante considerables que se pueden beneficiar de los colectivos deportivos. Pero aquí el principal sentir, bueno, y lo que ponen el trabajo altruista por parte de muchos, es lo que hace que mueva el deporte en Ubrique, claro, que son los colectivos deportivos, sobre todo en los eventos. Y es lo que, bueno, del Patronato Municipal de Deportes, ese sentir se hace latente, y este equipo de gobierno pues abarca todo este tipo de actividades porque son el alma mater del deporte en Ubrique. 26 eventos, ¿te atreves a relatarlos todos? Sí, bueno, estamos hablando de que durante el mes de marzo pues tenemos la 14ª edición del Mundialito de Escuelas de Fútbol, que viene a través del CEDIFA, o sea, un periodo de solicitudes. Fue bastante complicado que venir traer este evento a nuestra localidad, y bueno, se consiguió, y pues podemos disfrutar este próximo sábado de un Mundialito donde se albergará las diferentes escuelas, que después más adelante matizaré todos los aspectos de este evento deportivo. Uh-huh. Un lado. Después tenemos el día 16 la carrera por montaña Ruta Aribe organizada por las Nutrias Pantaneras. El día 23 el concurso social de silvestrismo, el Club Deportivo Ruiseñor. Después tenemos el día 12 y 13 de abril la maratón 40 aniversario organizada por el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Después tenemos el día 13 la 7ª travesía La Petaquina por el Club Senderismo Tres Caminos. Después tenemos la fase final del cadete del CAU, que será el 27-28. Todavía están en liga regular, pero bueno, se marca el calendario para esa previsión. El día 27-28 sería la subida a Ubrique, que bueno, está ahora mismo en suspenso. El día 29 sería el inicio del trofeo del Petaquero, que ese sí lo organiza por parte del Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. En mayo estamos hablando del inicio del Trofeo Ignacio Peralta, organizado por el Comité Local de Fútbol Sala. El día 18 y 19, la fase final de los juniors del Cabo. El día 19, la cicloturista La Patacabra, la Asociación Ciclista de Ubrique. Después tenemos el día 24, el Memorial Cabrera, Manuel Cabrera, organizado por Ubrique Unión Deportiva. El día 26 sería la final de la Liga Local de Fútbol, que este año, como novedad, la organiza el Patronato Municipal de Deportes. El día 30, la final del Trofeo El Petaquero, que organiza el Patronato Municipal de Deportes. El día 31, la segunda gincana escolar, Asociación Ciclista de Ubrique. En junio, pues bueno, estamos hablando de los meses de mayo y de junio, son los más donde copan casi más del 50% de la actividad. Pues estamos hablando de que, bueno, en todos los fines de semana pues hay alguna actividad. Después nos vamos a junio, el día 1 y 2, la fase final del minibásquet de la categoría minibásquet del Cabo. El día 7, un evento, el Yo Soy Activo, que organiza el Patronato Municipal de Deporte. El día 9 de junio, la 10ª Pentathlon Race Ciudad de Ubrique, por el Club Deportivo Sartor Cabrero. El 20, la clausura de la Escuela Municipal de Fútbol, donde se congregan todos los niños participantes a lo largo de la temporada. El día 22 es la final del Trofeo Ignacio Peralta, organizada por el Comité Local de Fútbol Sala. Y bueno, ya se ha adelantado un poco, pues la Maratón de Fútbol Sala, que lo organiza el Comité Local de Fútbol Sala, el día 28 de junio. Y ya la siguiente fecha nos vamos a septiembre, que uh-huh. sería la quinta travesía Gibraltar Ubrique, el Club Senderismo Tres Caminos. Y como antes indiqué, la última fecha que actualmente está marcada en el calendario, a expensas de que nos den fechas nuevas, que es la 26ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Vale, pues en todo ese relato de acontecimientos deportivos que nos has detallado y que se van a dar cita durante este calendario deportivo 2019, destacar solo dos. Bueno, se pueden destacar todos, ¿no? Porque todos son importantes, desde luego, pero como novedad quizá sí que resaltar dos. El mundialito que decías antes, ¿no?, de las escuelas de fútbol, que llegará este próximo 9 de marzo, este fin de semana. Y luego la maratón que organiza el Comité Local de Fútbol Sala con el motivo del 40 aniversario, el 12 y 13 de abril, ¿no? Serían un poco los dos eventos diferentes, ¿no?, que se incluyen dentro del calendario. Sí, son nuevos eventos que se van agregando, todavía falta, estamos hablando 26, hemos superado los eventos que se organizaron en el año 2018 y eso es un buen síntoma de que pues Ubrique respira deporte y bueno, y que tiene cabida todos los deportes y todas aquellas actividades que se quieran iniciar. Que bueno, en definitiva, lo que vienen, algunas vienen a consagrarse, ¿no?, principalmente, y otras nuevas que bueno, pues todos los años pues hay novedades y también va a dar una pequeña variedad en otros ámbitos deportivos, ¿no? Pues se queda, por tanto, ese calendario deportivo 2019 que se aprobaba en la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes. Y el órgano dio de sí también, en cuanto a la parte informativa, con el informe que el concejal de deporte ofrece, ¿no?, a la Junta Rectora para dar a conocer pues precisamente todo el trabajo desarrollado, ¿no?, durante los últimos meses. En este informe de acción, pues principalmente se da cuenta de diferentes acciones realizadas por parte de este equipo de gobierno en materia deportiva municipal, principalmente, bueno, a través de lo que se gestiona, la gestión a través de la Delegación de Deportes y Patronato Municipal de Deportes de Ubrique. Y también desde el Ayuntamiento de Ubrique, porque, bueno, se hace también diferentes acciones en las áreas, ¿no?, en áreas de deportivas y a través del órgano competente del Patronato Municipal. Una parte, pues bueno, estuvimos hablando sobre el tema de las actividades deportivas que tiene el propio Patronato Municipal de Deportes, donde, bueno, resaltando el número de usuarios y la participación dentro del mismo. Para sintetizar un poco lo que sería el número de usuarios a través de la oferta deportiva, o sea, de actividades, estamos hablando de 1.763 personas, un 82% de la oferta completada, un número bastante considerable. Después, a través de los diferentes beneficios que puede tener la tarjeta deportiva y bonos que se ofrecen, estamos hablando de que en nado libre, personas que libremente van a nadar a la piscina, pues 72 bonos, pista de atletismo, 74 bonos, nunca veo tantos bonos en la pista de atletismo. Eso es, el precursor ha sido hace 3 años cuando se inició lo que es la escuela de atletismo, que bueno, alberga unos 68 jóvenes en la actualidad que practican, están iniciando. ¿Cuánto me has dicho? Hay unos 68. 68 jóvenes. Varía dependiendo del tiempo, porque cuando llega un poco el periodo, los más pequeñines, sí que es verdad que cuando llega el invierno no suelen traer los padres y las madres por el tema de que son más propensos a resfriados y prefieren, bueno, durante un par de meses pues para un poco la actividad. Y bueno, estamos hablando de que en total a lo largo del año pues pasan los 70 usuarios. Después, con el tema de lo que sería la piscina, en total unos 722 usuarios y usuarias frecuentan a lo largo de una semana, sin contar con los bonos, evidentemente, de un nado libre, 722 usuarios. En total estamos hablando que un total de usuarios que hacen uso del Patronato Municipal de Deportes, estamos hablando de 1.909. Y a estos 1.909 no se le cuentan lo que son los 230 usuarios que están inscritos en la Liga Local de Fútbol. O sea, pasaríamos a 2.139 usuarios o usuarias que hacen uso regularmente de las instalaciones por la actividad de la Liga Local y por los diferentes programas y bonos de uso de instalaciones. A ver, me estoy liando con tantas cifras. La final, ¿cuántos usuarios en total metiendo 1.909 todo? Sin contar con la Liga Local. Mete y con la Liga Local, 2.139. 2.139, esa es la cifra total de usuarios que tiene el Patronato Municipal de Deporte con todos los servicios que oferta, independientemente si es en una infraestructura deportiva o en otra, ¿no? O en una competición o en lo que sea. Y a esto hay que añadirle más, pero que esa cifra no se sabe hasta que no finalice el año, con los colectivos deportivos. Por ejemplo, los usuarios y usuarias del Ubrique Unión Deportiva, del Club Amigo Baloncesto de Ubrique, el CABU, etcétera. También el fútbol sala, fútbol femenino, etcétera. Uh-huh. Pues estamos hablando de un servicio bastante demandado en nuestra localidad. Vale. Uh-huh. Vale. Bueno, pues el balance. Cada vez son más los que hacen uso de las instalaciones polideportivas. Estamos hablando de que hemos incrementado en estos 4 años los usuarios, los programas, las actividades y, pues bueno, el trabajo de este equipo de gobierno pues ha dado sus frutos y estamos hablando que actualmente el patronato nunca ha tenido tantos usuarios y usuarias practicando actividades deportivas en las diferentes instalaciones que tenemos en nuestra localidad. Lo que no sabemos es si ha aumentado la demanda porque se ha mejorado el servicio o ha aumentado la oferta, o ha aumentado la oferta porque había una demanda. Ha aumentado por una línea lo que sería la demanda de actividades porque es una oferta bastante atractiva y buena. Uh-huh. Y por otro lado, se han mejorado las instalaciones polideportivas y se han abierto nuevos espacios para la práctica deportiva. Son dos vertientes. Una parte es la demanda, porque hay demanda por parte de... porque se ha hecho una apuesta deportiva bastante sugerente en base también a la demanda y, por otra parte, para abrir nuevas líneas deportivas para intentar, pues bueno, también dar esa amplitud a los servicios deportivos municipales. Uh-huh. También, eso que tú antes estabas indicando, la demanda y estudiar cuáles son las diferentes opciones para el Patronato Municipal de Deportes, estamos hablando que hicimos por el año pasado, que habla, pues, a través de este equipo de gobierno, pues saber la opinión que tienen los más jóvenes de nuestra localidad, ¿no? Que es muy importante saber la opinión de las personas, ¿no? Y en esa senda hemos ido trabajando este equipo de gobierno a lo largo de esta legislatura, saber la opinión del ciudadano, la opinión de... Y nos hemos centrado en esta vez, pues, los más pequeños, entre 3 y 12 años. Emitimos 1.250 encuestas, de las que 797 fueron rellenadas correctamente, ¿no? Porque algunos escribieron un poco más y no se pudieron aceptar porque, bueno, no cabían dentro de lo que es el cuestionario, ¿no? Este cuestionario se hizo llevar entre los diferentes centros educativos de nuestra localidad, ¿vale? Y bueno, en pequeñas, para no explayarme un poco en el estudio, pues bastante extenso, estamos hablando de que en los resultados, pues bueno, en la participación en el Patrón Municipal de Deporte por parte de los niños, hay 447 que participan de estas 797 encuestas en actividad del patronato y 350 que no participan. ¿Vale? Nos centramos en los que no participan. Bueno, estamos hablando de que 166 por horario y día incompatible, uh-huh, otros porque no les interesan las diferentes actividades, uh-huh, y otros porque ya participan en otras actividades. Eso por un lado. Después, las actividades que ya tiene el Patronato Municipal de Deporte, pues se refuerzan bastante porque lo que han marcado son números bastante considerables. Bueno, estamos hablando principalmente en la escuela del deporte, en baloncesto, atletismo, danza, triatlón, natación, fútbol y las ligas escolares que anteriormente se celebraban, pero este año no se celebran por decisión de los diferentes centros educativos. Se emitió la solicitud, pero ya dentro de los mismos centros tienen actividades escolares. Sí, actividades extraescolares. Escolares, sí. Era un poco, bueno, no quisieron conseguir este proyecto. Por otra parte, las sugerencias que han vertido los alumnos y alumnas al patronato, pues de 3 a 5 años las que destacan son el judo y la gimnasia rítmica. De 6 a 7 años, gimnasia rítmica, judo y tenis de mesa. Por otra parte, los de 8 y 9 años, judo, gimnasia rítmica y tenis de mesa. De 10 a 11 años, gimnasia rítmica y judo y tenis de mesa. Y después, de 12 a 13 años, la que más destaca con diferencia es la gimnasia rítmica. Está claro que pones gimnasia rítmica, ¿eh? La gimnasia rítmica. Después, la total de sugerencias deportivas, abarcando todas estas franjas de edades, pues bueno, quedaría gimnasia rítmica, judo y tenis de mesa. ¿Vale? ¿Con esto qué queremos decir? Un matiz muy importante en la gimnasia rítmica. Si es 90%, no me acuerdo el porcentaje bien, pues no tengo aquí marcado, son casi principalmente niñas, uh-huh, las que han desarrollado. ¿Cuál es el problema de la apertura del... Hay que trabajarlo, este tema hay que trabajarlo porque hay otro matiz muy importante, que no hay instalaciones deportivas para albergar todas las actividades que estamos hablando. ¿Por qué? El pabellón polideportivo municipal, los pabellones, están funcionando continuamente desde las 3 de la tarde hasta las 11 y media de la noche. Con las actividades que anteriormente marcaban, más los colectivos, y habría que, bueno, estudiar un poquito para albergar sobre todo las disciplinas de gimnasia rítmica y también los profesionales que tienen que impartir. Porque como el sitio más cercano donde se imparte este tipo, que hemos estado informándonos, Arcos de la Frontera, que lleva trabajando bastantes años, pero bueno, un germen que se ha creado en el municipio, y bueno, eso se estudiará y se verá las diferentes posibilidades para albergar esta disciplina deportiva para en la próxima temporada, ¿no? Otra disciplina deportiva que sí, porque es más facilidad por el espacio principalmente y personas que se han interesado, ha sido el judo y el tenis de mesa. El tenis de mesa, conversaciones con el colectivo local, que hace un tiempo, pues bueno, estuvieron viendo la posibilidad de relanzar la actividad, de iniciarse otra vez lo que es la actividad del club de tenis, pues al yo reunirme con ellos, con el estudio este, y más viendo las posibilidades que hay dentro de los pabellones, pues como bien se ha lanzado a través de los medios públicos, pues bueno, se ha abierto un plazo de preinscripción para estas dos actividades de judo y de tenis de mesa para todos aquellos jóvenes que quieran, los y las jóvenes que quieran, pues se prescriban y puedan iniciarse en este tipo de actividad que, según este estudio, ellos marcaron, pues demandan, ¿no? Estamos hablando de pues este equipo de gobierno ha escuchado la voz de los más jóvenes y bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra y a trabajar para que, bueno, eso se haga realidad. Este cuestionario al que te has referido antes, en el que se perfilan las demandas que llegan por parte de los jóvenes de la localidad y que se ha hecho a través de los centros educativos, el segundo, ¿no? Porque ya en su día se lanzó un cuestionario con la opinión de los usuarios en general del... Se hizo un estudio por parte de... Ha habido dos estudios, este respecto a lo que sería de actividades y otro era de instalaciones polideportivas. En las actividades polideportivas se realizó en las diferentes instalaciones polideportivas con un nivel de satisfacción muy alto, bastante alto, entre muy mal y muy bien, un 3,5, entre 0 y 5 se dio un lo que sería más bien. Es la segunda ocasión en la que se solicita la opinión de los usuarios en distintos frentes, en distintas temáticas distintas, distintos perfiles, pero es la segunda ocasión, ¿no?, con cuestionarios. En este caso, en el primer estudio, que como tú bien has indicado, esa satisfacción viene precedida de todas las actuaciones y mejoras que se han hecho a lo largo de esta legislatura en las instalaciones polideportivas municipales. Estamos hablando desde el año 2015, el verano del 2015, este equipo de gobierno ha estado trabajando en toda y cada una de las instalaciones, primero en primera fase para intentar, por decirlo de alguna manera, de frenar un poco la sangría que había, o sea, de que había muchas instalaciones, tenía muchas deficiencias que afectaba inclusive a lo que es la práctica deportiva, todo eso se ha subsanado y ahora lo que estamos en algunos aspectos pues finalizando instalaciones. En este caso, pues si el ejemplo más marcado, los que vayan al complejo deportivo municipal, pues bueno, se está haciendo la señalética y directorio de la instalación para dirigir bien a las personas, los flujos de personas, las diferentes instalaciones. La malla antideprendimiento junto al cerro, ordenamiento de zonas comunes, finalización del muro junto a las pistas de pádel roja, diferentes actuaciones, ¿para qué? Para finalizar de una vez esas instalaciones. Durante la legislatura, ante otras legislaturas, se partía la boca de que se había terminado la instalación, y este equipo de gobierno lleva toda la legislatura haciendo actuaciones en instalaciones polideportivas municipales. Es un sinsentido. Nosotros lo que nos pusimos manos a la obra a trabajar, intentar y a solucionar los problemas que había y además finalizar algunas instalaciones. Finalizarla en el sentido de que no se vea afectado la práctica deportiva porque hay una instalación que no tiene los equipamientos correspondientes. Complejo deportivo, vuelvo a decir, por ejemplo, un complejo deportivo sin servicio público. Cualquier persona que quiera hacer un SD no había, pues este equipo de gobierno puso mano a la obra, trabajó y están sus servicios públicos en esa instalación. Te digo, por ejemplo, en el pabellón polideportivo municipal no se actúa desde hace 15 años o más en el tema del agua caliente sanitaria. hemos renovado todo el sistema. Todavía quedan algunos elementos por finalizar. Vamos, que me estoy escuchando. No, queda. No, todavía quedan algunos elementos por finalizar. Pero se ha hecho una labor muy grande y ahora mismo, pues, el agua caliente sanitaria, que es un elemento fundamental para dar, para el servicio de ese pabellón, pues, se está terminando, ¿no? Y también, pues, bueno, las diferentes instalaciones, el campo de césped, con la adquisición de una máquina corta césped, toda la máquina correspondiente. Campo de césped que, bueno, ha sido maltratado, derivado de la, durante un periodo de tiempo, en la instalación deportiva solamente era esa, después, bueno, una serie, un caos, y nosotros, pues, nos pusimos mano a la obra, y actualmente, pues, tenemos un campo de césped y unas pistas de atletismo dignas. Por otro lado, pues, la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, sin luz, el tema de los vestuarios por finalizar, pues, todo eso se ha ido trabajando a lo largo de esta legislatura, y cuando venga a finalizar, pues, tenemos unas instalaciones digna para la demanda que actualmente hay deportiva, que es bastante alta. También el trabajo diario, bueno, son muchos frentes en el tema de mantenimiento de instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque hay una alta demanda, hay nueva demanda y hay necesidades del servicio. Y esas necesidades las estamos satisfaciendo este equipo de gobierno a través de inversiones y a través de un trabajo arduo durante estos 4 años para, bueno, para el disfrute de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro municipio. Pues la mejora en cuanto a infraestructuras también en los servicios del Patronato Municipal de Deporte. Por otra parte, otras actuaciones que también actualmente, el tema de la accesibilidad, un elemento fundamental para hacer abrir las instalaciones a todo tipo de personas. Pero personas que lo monten una discapacidad, ¿no? Bueno, sobre todo por movilidad reducida, puedan perfectamente este verano, pues a través de la construcción de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida en la piscina de verano. Aparte de que todas las piscinas, la que es la de invierno, están dotadas con un elevador para que esas personas, bueno, puedan disfrutar también en periodo de invernal y estival de esas piscinas. ¿Cuándo se van a concluir, por cierto, esos trabajos? Pues actualmente están en ejecución. Lo que es las sillas están todas ya instaladas. Ahora mismo se está construyendo, que ya informó la alcaldesa Isabel Gómez respecto a esta obra, donde, bueno, están ahora mismo bastante avanzados trabajos. Y para este verano, para el inicio de la apertura de la piscina, va a estar totalmente finalizada y para el disfrute de esas personas que lo requieran. Eso es, ¿no? Porque de cara, bueno, al inicio de la temporada en verano, se presupone, ¿no?, que están concluidas, ¿no? ¿Qué más nos queda por decir dentro de todo este repaso que hemos realizado en torno a lo que dio de sí esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes? Pues bueno, el agradecimiento y cariño que nos dio los colectivos deportivos, algunos colectivos deportivos, a este equipo de gobierno por la labor realizada estos 4 años. Y bueno, esto es una cosa que no debe de parar nunca, que es el tema de, bueno, de satisfacer la demanda deportiva en nuestra localidad, de dar un buen servicio a través del Patronato Municipal de Deporte y sobre todo, pues, ese diálogo y esa participación que este equipo de gobierno la está dando a todo y cada uno que ha requerido. Se le ha dado su voz y su espacio para que pueda participar dentro de todo lo que es la vida deportiva municipal e intentar, pues, abarcar todas las sensibilidades y darle respuesta a esas demandas existentes. Pues con esa última valoración en torno a lo que dio de sí esa Junta Rectora del Patronato Municipal de Deporte, nos vamos a quedar agradeciendo al concejal de Deportes, Antonio Martel, que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Antonio, gracias por estar con nosotros. Gracias.